cine de aventura. Más allá de Mombasa. Más allá de Mombasa es una película anglo-estadounidense en Technicolor del año 1956 con 90 minutos de duración del género aventuras, filmada en África y ambientada en Kenia, cuyo título original es Beyond Mombasa, producida por Tony Owen y dirigida por George Marshall, sobre un guion de Richard English y Jane Levitt, basado en la novela La marca del leopardo de James Eastwood, con música compuesta por Humphrey Sirle. Y la fotografía fue de Freddie Young, encargándose del montaje Ernest Walter. Fueron sus protagonistas Cornel Wilde, Don Narritt, Leo Jen, Ron Randall, Christopher Lee, Dan Jackson, Cliff Morton, Eddie Calvert y Roy Purcell. Las aventuras africanas fueron constantes actividades de entretenimiento durante la década de los años 50 y más allá, donde muchas estrellas populares se enfrentaron a la selva con sus animales salvajes y a menudo nativos igualmente hostiles. La película iba a ser protagonizada por Aldo Rey, pero como rechazó el papel fue sustituido por Cornel Wilde, un actor acostumbrado a los filmes de aventuras y que había actuado junto a Charlton Heston en el espectáculo más grande del mundo. El entorno exótico proporciona todas las emociones características con elefantes, hipopótamos, inevitable ataque de una mamba cobra, con una especial fotografía en Technicolor del destacado Freddie Young, que invariablemente agrada a la vista. Matt Campbell, personaje de Cornel Wilde, viaja a Kenia con una doble misión. Por un lado, se propone encontrar una valiosa mina de uranio, por lo que le escribió su hermano y lo instó a venir a Kenia, donde ha surgido una oportunidad de negocio muy lucrativo. Después de registrarse en un hotel, es visitado por un hombre llamado Ralph Hoyt, personaje de Leo Jen, quien le informa que a su hermano George fue asesinado recientemente por un miembro del culto religioso de los hombres leopardo, cuyo objetivo es el exterminio del hombre blanco en África. Hoyt le presenta a su sobrina Ann Wilson, personaje de Don Narritt, una antropóloga a quien Matt le dice que quiere ir a Mombasa y llevar a cabo el funeral de su hermano. Aparte, el cazador especializado en caza mayor de ascendencia italiana Gil Rossi, personificado por el inglés Christopher Lee, quien era socio comercial de George y estaba ayudando a encontrar esa mina que contiene algo más valioso que el oro, una posible mina de uranio. Pero Hoy afirma que lo más probable es que esa mina no exista y no valga nada, tratando de disuadir a Matt de buscarla. Otro que llega es Elliot Hastings, Ron Randall, también socio comercial del hermano de Matt, que comenta que el cuerpo de George fue incinerado, pero encontró un mapa de la zona donde estaría la supuesta mina de uranio. Así se forma un grupo expedicionario para ir más allá de Mombasa, guiado por Ketimi, personaje de Dan Jackson, un experto nativo local. En la travesía, a través de zonas selváticas y pantanosas, un cocodrilo casi atrapa y mata a Gil Rossi, pero Hastings le dispara a tiempo. La tribu de los hombres leopardo es un constante peligro, ya que los atacan de noche y así matan a Gil Rossi y a Ketimi con un dardo envenenado, por lo que varios de los cargadores nativos desertan al morir su líder. Ubican un pozo que al parecer sería la mina buscada, a la que Elio Hastings, Mac Campbell y Ann Wilson descienden, y aparece Ralph Hoyt, y Ann descubre con horror que el promotor de todos los contratiempos es su tío, quien ha asesinado a Gil Rossi y pretende la mina, y los ha venido vigilando, y mientras les mantiene encañonados con unas pistolas, les confiesa haber pagado a los nativos para que disfrazados de hombres leopardos les atacaran, y él asesinó a Rossi y a Ketimi para llegar a la mina. Matt y Ann están a punto de convertirse en las próximas víctimas, pero los nativos de la tribu de Ketimi reaparecen y se encargan de atrapar y matar a Ralph Hoy, vengando la muerte de Ketimi. Bueno, y así es el argumento de esta película anglo-estadounidense en Technicolor del año 1956, Más allá de Mombasa. Un título más para este espacio que hemos dado en llamar El cine de aventuras épicas y místicas, recordando hoy esta película Más allá de Mombasa.